con Daniel Urquiza de Autoconvocados por la COSPU. Su lista se impuso en las elecciones, en la asamblea que se realizó este fin de semana ahí en 25 de mayo. Daniel, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buenos días. Buen día, Pablo, y buen día a tu audiencia. Te digo que estamos también con Karina, uno de los integrantes de la lista que ganamos ayer. Daniel, ¿cómo se desarrolló el acto eleccionario? ¿No hubo ningún inconveniente? En general no hubo inconveniente, hubo un corte de energía, un corte en internet, y eso un poco se demoró el inicio de las inscripciones y habilitaciones para el ingreso, pero en general, la gran cantidad de gente que fue, fue una elección pacífica, que es lo que nosotros anhelábamos, ¿verdad?, por sobre el triunfo, porque realmente que la gente participara, ¿verdad?, y bueno, a pesar de que hizo un día hermoso, es más, hacía calor, el sol estaba fuertísimo, el sol, así que nosotros un agradecimiento a toda la gente que se chupó algunos 14 horas, o sea, es una locura, creo que hay que cambiar ese sistema porque no podés tener atada a la gente tantas horas, que lo hace voluntariamente. Entonces, bueno, pero dentro de todo, la pregunta que me hacías, salió bien. Está bien. Daniel, ¿qué significa la victoria de ustedes, que vienen trabajando desde hace bastante tiempo denunciando las irregularidades que había ahí en la COSPU? Bueno, es solamente confirmar, Pablo, lo que veníamos denunciando hace 3 años, algunos 4 años, yo empecé hace 3, denunciando las irregularidades que habían, y bueno, de que no nos creían de la deuda que decíamos que había. Bueno, hoy tenemos un pasivo de 56 millones de pesos, un activo de 58, así que vendiendo toda la cooperativa no alcanza para la deuda que hay. Entonces, es parte de una coronación, de un gran esfuerzo de los socios autoconvocados, que éramos, como dice el dicho, 4 gatos locos, o sea, 8 o 9 personas ahí que empujamos, hicimos viaje a Santa Rosa, y todo lo hacíamos de nuestro bolsillo. Es decir, y llegó un momento casi que por ahí largamos, pero bueno, había otro que nos empujaba y seguimos. Así que eso creo que es el resultado de un esfuerzo, de una perseverancia, de un objetivo que era claro, que no mentíamos y bueno, gracias a Dios que la gente nos dio el apoyo con su voto, y bueno, ahora el gran desafío que tenemos es sacar la cooperativa adelante. Eso te iba a preguntar, porque una cosa es ser oposición y ahora que van a ser oficialismo, ¿cómo piensan afrontar sobre todo esto que decís, 56 millones de pesos de deuda? Bueno, una de las cosas que nosotros preparamos y dijimos es que el ingreso genuino del dinero está, porque aquí, no sé si en otras cooperativas será, pero aquí no más de 2 boletas puedes tener atrasada, la tercera boleta te corta en energía, así que el recurso genuino ingresa todos los meses a la cooperativa. Entonces el punto principal es que no tenemos que salir a pedir prestado, si bien la deuda es grande, pero nosotros, bueno, haremos un arranque en cero, mirar para adelante, habrá que hacer una auditoría de la tremenda deuda que hay, pero creemos que con los recursos genuinos que ingresan mes a mes y ampliar otros recursos que también tenemos planificado hacer, vamos a la cooperativa adelante con mucho sacrificio, pero tenemos confianza que lo vamos a lograr. Daniel, ¿ustedes cuentan con el apoyo del intendente Avendaño? Sí, eso fue unos 10 días antes del cierre de la asamblea, 10 o 12, ¿no, Cari? Por eso, ¿no? Está bien. Daniel, y si me pide, si Messi juega para el equipo tuyo, no le puedo decir que no. Claro. Daniel, y el ex intendente David Bravo, porque acá los medios santarroseños interpretaron como que fue una derrota de Bravo, además de que ganó la oposición ahí en la COSPU. ¿Es así? Sí, no te quitan la menor duda. O sea, derrota total de Bravo, o sea, esto es así porque era la lista que él patrocinaba, era la lista que él estaba como apoderado de esa lista, y la gente que iba en esa lista era todo de él, o sea que sí o sí, o sea, fue una derrota total de Bravo. Y si nos retrotraemos en el tiempo, disculpame que me meta, Pablo, Bravo fue el que inició la cooperativa con, no la cooperativa en sí, sino en la gestión que acaba de terminar su mandato, la puso él, entonces es una derrota, es una doble derrota, tanto porque sale el grupo que él puso en la cooperativa como que no aprobaron la lista que él presentó. Claro. Y les consulto, ahora que van a acceder a los balances y bien a los números ahí de la COSPU, ¿van a hacer una revisión y si encuentran alguna irregularidad puede llegar a haber alguna causa más judicial? Es que eso es lógico y aplicar a sentido común, Pablo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros no vemos que esa tremenda deuda que hay no está reflejada en los bienes de la cooperativa. O sea, todo lo que es el aspecto eléctrico, que yo lo conozco, es totalmente deficiente. Es decir, nosotros inclusive vamos a declarar el estado de emergencia eléctrico porque está deficiente todo. Entonces, no vemos obras grandes como para decir, aquí está el dinero, o hicimos una estación transformadora nueva, o hicimos un kilómetro de línea. O sea, no vemos. Lo único que se vio reflejado ahora, estos últimos días, el edificio que se hizo, que no sabemos cuánto sale, pero estamos hablando de casi 60 millones de pesos, pero estos 60 millones de pesos a julio del 2016, o sea que hay que agregar un año más de este periodo de este consejo, o sea que hoy estamos hablando de una deuda, y me animo a decir, de cerca de 70 millones de pesos. Claro. Bien, Daniel y Karina, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés, no sé si quieren completar algo, y muchas gracias. Primero y principal, agradecerles al pueblo de 25 de mayo que confió en la lista verde. Decirles que bueno, que este grupo va a trabajar para el bien social y vamos a tratar de que la COSPU salga adelante. Muchísimas gracias por comunicarte. Bien. Gracias a Pablo y bueno, por tu llamado de Santa Rosa, bueno, que allí la gente sepa también. Agradecerle a toda la gente que participó, los que creyeron nosotros y los que no creyeron también, porque había otra lista también, pero lo lindo fue la participación activa de la gente, casi mil asociados, que fue, bueno, fue grato ver que la gente se preocupe por la cooperativa y que puedan participar. Bien, gracias de nuevo entonces. Listo, gracias Pablo. Bien, chao. La palabra de Daniel Urquiza y también de Karina, integrante de la lista verde que se impuso en la asamblea que se desarrolló el sábado, pero por algunos inconvenientes y el sistema que había que registrarse previamente para ingresar a la asamblea, demoró todo, terminó como a las 3 de la madrugada. Lento, el domingo, ¿no? La votación. Bueno, y claramente, como lo contó Daniel Urquiza y Karina, fue una derrota del ex intendente David Bravo, una victoria también del intendente actual, Abel Avendaño, y de la lista opositora que venía trabajando desde hace unos 4 o 5 años denunciando esas irregularidades ahí en la COSPU de 25 de mayo. Bueno, ahora a afrontar una deuda que rondará los 60, 70 millones de pesos. 9:05, estamos haciendo periodismo turno mañana, vamos hasta las 9:30.